OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Muy buenos días, comenzamos una nueva edición de este magazine dedicado al mundo de la discapacidad. Comenzamos de buena mañana y les proponemos hablar de muchos asuntos que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. Vamos a comenzar hablando del libro blanco de accesibilidad a los monumentos de Castilla y León que prepara el gobierno de esta comunidad autónoma en colaboración con Aspain Castilla y León. También hablaremos del reconocimiento a la solidaridad de los médicos de España, una iniciativa que corresponde al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de nuestro país. Y un hecho que nos ha llamado la atención es que la Sociedad General de Autores de España reclama dinero a la Asociación ANFI de Elda por colocar música ambiental en el aparcamiento que esta asociación gestiona en Elda. Hablaremos con el presidente de ANFI en Elda, Andrés Molina, que se encuentra muy descontento con la actitud recaudatoria de la SGAE. También hablaremos de FEDAPAS, la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas con Discapacidad Auditiva, cumple 10 años al servicio de este colectivo en Extremadura y lo va a conmemorar. También hablaremos de otros asuntos. Comienzan actividades de natación adaptada organizadas por ADISPA, la Asociación de Discapacitados de Paracuellos de Jarama, en la provincia de Madrid. Y en Madrid también se ha creado el grupo AMAS, un grupo que va a mejorar la atención al colectivo de personas con discapacidad intelectual en la zona sur de Madrid. Y conoceremos finalmente cómo ha celebrado la Fundación Menudos Corazones el Día de las Cardiopatías Congénitas, que se celebraba el pasado domingo. Para acabar con el deporte, y es que se va a celebrar en Jerez de la Frontera el Campeonato de España de Doma Clásica para deportistas con discapacidad intelectual que organiza FEDI, la Federación Española de Deporte para Discapacitados Intelectuales. Viajaremos también hasta esta ciudad gaditana. Son los contenidos que hoy les hemos preparado en este programa, 2 horas de radio que ahora comienzan. En la técnica está Lope Vicente, quien les habla, Agustín Torres. Vamos ya con el repaso a las noticias del mundo de la discapacidad. OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Noticias que comenzamos en Madrid. Su Alteza Real, la Infanta Elena, va a entregar los premios de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, una entrega de premios que tendrá lugar el próximo 18 de febrero y que tiene como objetivo reconocer la labor de personas y entidades comprometidas que han destinado sus esfuerzos y sus recursos a mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por las enfermedades raras en España. Será la Infanta Doña Elena quien se encargue personalmente de entregar los galardones en el acto oficial del Día Mundial de la Federación, que se celebra en el Congreso de los Diputados y que va a contar con la presencia de la ministra de Sanidad y de Políticas Sociales, así como el presidente del Congreso y el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, el director de Prevención y Servicios Médicos del Grupo Antena 3, son dos de los galardonados. Entre las entidades premiadas destaca la Fundación Inocente Inocente y la Fundación La Marató TV3. La entrega de premios se llevará a cabo en el acto oficial del Día Mundial de la Federación Española de Enfermedades Raras, que organiza el próximo 18 mañana en el Congreso de los Diputados de Madrid. Y continuamos en Ciudad Real porque Caja Castilla-La Mancha colabora con COCENFE en el nuevo Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad en Ciudad Real. La obra social de Caja Castilla-La Mancha colabora a través de la convocatoria de ayudas sociales 2009 en la construcción de un nuevo Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad de COCENFE Oretania, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad que aglutina a distintas asociaciones de la provincia de Ciudad Real. El proyecto de un nuevo Centro de Atención Integral para personas con discapacidad incluye la construcción en Ciudad Real de una residencia y de una unidad de día para personas con discapacidades físicas gravemente afectadas y pluridiscapacitadas. Y en Toledo, la Federación FEAPS ha trasladado al presidente de Castilla y La Mancha la necesidad de que las convocatorias de empleo público para discapacitados sean más frecuentes. La Junta Directiva de la Federación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS Castilla-La Mancha, ha presentado al presidente de la región, José María Barreda, la necesidad de que la convocatoria de empleo público de adscripción exclusiva para personas con discapacidad sea más frecuente. Respecto al desempleo, el presidente de FEAPS comentó que, lógicamente, donde más crece el desempleo es entre las personas que tienen alguna discapacidad. FEAPS reclama más recursos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades y sus familias, y avisa de que existen residencias de hace 40 años que requieren, lógicamente, renovaciones. FEAPS celebra los días 26, 27 y 28 de febrero en Toledo el Congreso Nacional de su Federación. En Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna ha apoyado la puesta en marcha de un singular proyecto de integración laboral pionero en Canarias para el fomento del empleo entre personas con discapacidad y en situación de exclusión social a través del desempeño de tareas de limpieza en los cementerios municipales. Estos servicios serán ofrecidos a los particulares propietarios de nichos, tumbas o panteones, de manera que puedan encargar el mantenimiento y la limpieza de estos elementos al colectivo de personas con discapacidad. La Corporación de La Laguna, a través del concejal de Servicios Municipales, ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación Canaria Servital, una entidad sin ánimo de lucro que ha promovido este programa de integración y que ha estado representada por su presidente, Manuel Sierra, en la firma de ese convenio. Tras este primer acuerdo suscrito en Tenerife con el Ayuntamiento de La Laguna, que tendrá vigencia durante el presente año, la Asociación Servital espera firmar acuerdos similares en otros municipios de la isla, marcándose la meta de crear alrededor de 200 empleos para personas con discapacidad. Desde Madrid, el Ministerio de Educación va a incluir cláusulas sociales en las licitaciones de contratos públicos. El Ministerio de Educación va a incluir estas cláusulas en favor de personas con discapacidad en las licitaciones de su departamento, gracias a un convenio de colaboración que hoy han suscrito el Ministerio de Educación y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. En virtud de este acuerdo, el Ministerio incorporará de oficio cláusulas sociales favorables a personas con discapacidad en aspectos como la inclusión social o la accesibilidad universal de productos y servicios, de acuerdo con las posibilidades que permite la actual Ley de Contratos del Sector Público. De este modo, Educación será uno de los primeros ministerios, después de Defensa y de Fomento, en apostar por la dimensión social de la contratación pública. En Zaragoza, el Partido Popular va a pedir contenedores de basura adaptados a personas con discapacidad. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento zaragozano va a proponer en la próxima Comisión de Servicios Públicos que en la sustitución de los contenedores de recogida de basura de la ciudad se tengan en cuenta criterios para que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida. El concejal del Partido Popular, José María Moreno, ha señalado que los actuales contenedores de Zaragoza han aumentado en tamaño, pero no cuentan con los suficientes mecanismos que faciliten su apertura a personas con discapacidad, con palancas que reduzcan la fuerza necesaria para abrirlos con la mano o incorporando el cierre retardado para que haya más tiempo para tirar las bolsas. En la Universidad de Granada, un equipo de investigadores ha desarrollado un sistema informático que permite diagnosticar el Alzheimer de forma precoz. Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio en desarrollo para crear una herramienta informática completa que esté disponible en la práctica clínica de los hospitales en colaboración con las empresas PET Cartuja y PETEC bajo el proyecto Petris Denclases, galardonado con el tercer premio Andalucía Sociedad de la Información. Los tres modelos presentados en este trabajo han llegado a superar el 90% de éxito en la identificación de la enfermedad del Alzheimer mediante imágenes tomográficas como tanto PET como SPECT. Actualmente se está desarrollando una herramienta informática en un proyecto conjunto con la empresa PETEC de Málaga para trasladar estos resultados de investigación a un software preparado para ser utilizado en cualquier hospital. En la comunidad de Cantabria, el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Cantabria va a contar desde hoy con una nueva herramienta para atender a las personas con discapacidad auditiva. El Servicio 112 Cántabro va a contar desde hoy con esa nueva herramienta para la atención a personas con discapacidad auditiva, según informa el Gobierno cántabro. El consejero de Presidencia y Justicia y el presidente de la Federación de Personas Sordas de Cantabria, FESCAN, han presentado esta mañana esta nueva herramienta que va a permitir a las personas con discapacidad auditiva comunicarse perfectamente con el servicio de atención del 112. En Avilés, la asociación DIDAC denuncia que la urbanización de La Madalena incumple las normas de accesibilidad. Discapacitados físicos de Avilés y comarca DIFAC alerta de una serie de carencias en cuestión de accesibilidad en la nueva urbanización de La Madalena y ha solicitado al ayuntamiento que subsane las faltas detectadas en cumplimiento de la normativa vigente. En Castilla y León, esta comunidad será la primera región española que va a regular el acceso de personas con discapacidad a sus monumentos. Intentar conseguir normalizar el acceso a estos bienes culturales es el propósito del Libro Blanco de Accesibilidad de las Personas Discapacitadas a los Monumentos, que elabora en estos momentos la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Castilla y León en colaboración con la organización Aspaín Castilla y León. Este proyecto pretende que las personas con discapacidades, en la medida de sus posibilidades, no encuentren obstáculos en sus visitas a los monumentos de Castilla y León. Se trata de una apuesta del Gobierno regional por la accesibilidad universal de una forma integral. Y en Madrid se ha creado una alianza de asociaciones en apoyo a las personas con discapacidad intelectual. El Teatro El Bosque de Móstoles era ayer el escenario para todo un acontecimiento para las asociaciones de apoyo a los discapacitados intelectuales. La presidenta de la comunidad y los alcaldes de Móstoles y de Leganés hacían la presentación oficial del grupo AMAS, una alianza de asociaciones asistenciales destinadas a la atención a personas con discapacidad intelectual, que ha sido constituida por la Asociación AFADEM, la Asociación ADFIPSE, la Fundación García Gil Afandén, la Fundación Afandén C y LML Servicios Sociedad Limitada. El alcalde de Móstoles ha asegurado que esta presentación es espejo de una gran metamorfosis, impulsada por la fuerza motriz de la ilusión, de la generosidad y del esfuerzo, sobre todo, de decenas de familias dispuestas a que las personas con discapacidad intelectual tengan la mejor atención posible en la zona sur de Madrid. En Paracuellos de Jarama, y continuamos en Madrid, la asociación ADISPA ha organizado sesiones de natación para personas con discapacidad. Tienen lugar en las piscinas cubiertas del Colegio Miramadrid. Son actividades de natación para personas con discapacidad que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama en colaboración con ADISPA. Y acabamos con una referencia al deporte, y es que Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, acogerá el 25 de marzo el Campeonato de España de Doma Clásica para deportistas con discapacidad intelectual. La Escuela Municipal de Equitación de esta localidad gaditana se va a convertir en el escenario de 6 días dedicados al mundo de la equitación para personas con discapacidad. Entre el 21 y el 26 de marzo, la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, FEDI, organiza el Campeonato de España de Doma Clásica y una semana de formación en este deporte, la Doma Clásica adaptada para personas con discapacidad. Y con esta buena noticia concluimos. Vamos a viajar dentro de unos minutos hasta Castilla y León. porque allí se prepara el libro blanco de la accesibilidad a los monumentos de esta región castellano-leonesa. Será después de la música de Enya. OIT Radio, la radio que te acompaña. Conseguir normalizar el acceso a los bienes culturales de Castilla y León, a sus monumentos, es el propósito del Libro Blanco de Accesibilidad de las Personas Discapacitadas a los Monumentos, que en estos momentos elabora la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Castilla y León en colaboración con la organización ASPAIN. Es un proyecto que pretende que las personas con discapacidad, en la medida que sea posible, no encuentren obstáculos en sus visitas a los monumentos castellano-leoneses. Para conocer más detalles de este libro, vamos a conversar con el presidente de ASPAIN en Castilla y León, con Francisco Sardón. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días, ¿qué tal? En este momento está en preparación este libro blanco en el que ASPAIN colabora con el gobierno de Castilla y León. ¿Qué objetivo es el que tiene este libro? Bueno, pues tiene dos objetivos muy claros, ¿no? Por una parte, hemos querido identificar aquellos monumentos que cumplan unos requisitos de accesibilidad mínimos. Y por otra parte, en aquellos edificios o aquellos monumentos que por su complejidad arquitectónica sea difícil hacerlos completamente accesibles, pues queremos aplicar una norma de accesibilidad mínimas para que las personas con discapacidad pues puedan visitarlos. Uh-huh. Se trataría de un libro blanco, una relación donde se enumerarían los monumentos que son visitables, porque hay que tener presente que algunos de ellos, por sus características y por estar también sujetos a una protección como bienes de interés cultural, pues su adaptación a cánones de accesibilidad total es bastante complicado, ¿verdad, presidente? Efectivamente, cuando hablamos de monumentos de patrimonio cultural, pues la complejidad en materia de accesibilidad aumenta sus grados, ¿no? Pero nosotros lo que queríamos era, y lo que pretendemos con la elaboración de este libro blanco, es, por una parte, elaborar un sistema de buena praxis en materia de accesibilidad. Y por otra parte, queremos, partiendo de la base de que comprendemos la complejidad y nadie pretende romper la estructura de ningún monumento para que se haga accesible, pero lo que sí queremos es que cuando una persona con discapacidad opte por visitar alguno de estos monumentos, pues sepa perfectamente el grado de accesibilidad con el que se va a encontrar. Uh-huh. Entonces, por una parte, esa persona cuando visite un monumento, en las guías que se elaborarán de los diferentes monumentos en los que apliquemos este libro blanco, sabrá dónde puede acceder sin ningún tipo de obstáculo, dónde puede acceder con algún tipo de obstáculo, identificaremos los obstáculos, y dónde va a necesitar algún tipo de apoyo para visitar alguna estancia de estos monumentos. Uh-huh. Con lo cual, pues la persona con discapacidad a la hora de visitar alguno de estos monumentos pues no se va a encontrar ninguna sorpresa ingrata. Y en el calendario, ¿cuándo se podrá contar ya con el libro finalizado, con este libro blanco, que por cierto va a convertir a la comunidad en la primera de toda España que tenga un libro de estas características, ¿no? Efectivamente, es la primera comunidad que aborda en este sentido un paso más en materia de normalización social, y aprovecho para agradecer a Enrique Sáez, el director general de Patrimonio Cultural, y a la Junta de Castilla y León su buena disponibilidad, y estamos ya manos a la obra. Vamos a empezar por una serie de monumentos que la Dirección General está identificando, vamos a poder aplicar fácilmente actuaciones en materia de accesibilidad. Estos edificios luego se promocionarán para que las personas con discapacidad conozcan y sepan que les pueden visitar. Y luego, en una segunda fase, aplicaremos estas actuaciones en edificios quizás más complejos, que también queremos que al menos en algunas partes o en algunas estancias de estos monumentos puedan ser visitables por personas con discapacidad. Uh-huh. Y en esta iniciativa, ¿cómo participan los miembros de ASPAIN? ¿Aportando información? ASPAIN en esta ocasión pues participa a través de su proyecto CASA. Nuestro proyecto CASA es un centro de asesoramiento sobre accesibilidad en el que trabajan técnicos especializados en materia de accesibilidad y personas con discapacidad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es poner todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia en materia de accesibilidad para que conjuntamente con los técnicos de la Dirección General de Patrimonio pues trabajemos a la par y hagamos de la accesibilidad universal y del diseño para todos un concepto utilizable, practicable, y llevarlo además a estancias tan dificultosas, ¿no?, como pueden ser pues monumentos de estas características. Muy bien, pues Francisco Sardón, presidente de ASPAIN en Castilla y León, desde aquí le damos la enhorabuena por esta iniciativa que va a convertir a la comunidad de Castilla y León en pionera en la puesta en marcha de un libro blanco sobre accesibilidad de personas con discapacidad a los monumentos de la región, a los monumentos castellano-leoneses. Enhorabuena y a seguir trabajando, Francisco. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. En unos minutos, si continúan aquí en De Buena Mañana, vamos a hablar del reconocimiento público a la labor solidaria de los médicos que ha llevado a cabo el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. Será después de la música de Hombres G. Thank you.

Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515. Bienvenido el idealista, el incrédulo, la inconformista. Bienvenido seas como seas. En Ayuda en Acción llevamos más de 25 años demostrando que la solidaridad da resultados. Más de 12.100 escuelas, más de 2.500 unidades de salud, más de 75.000 microcréditos. Pero aún queda mucho por hacer. Apadrina un niño y participarás en el desarrollo de su comunidad. Llámanos al 902-402-404. Ayuda en Acción. Con tu ayuda es posible. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España ha reconocido públicamente la labor solidaria de los médicos con la imposición de la Medalla de Oro de la Organización Médica Colegial OMC a 5 entidades, a 5 entidades entre las que destaca SAMUR, SUMA, DIA, Médicos Sin Fronteras y Médicos Mundi, 5 organizaciones que siempre han estado presentes para prestar su ayuda y en las que colaboran profesionales médicos de forma desinteresada. Es una buena muestra de la labor solidaria que el colectivo médico español viene desarrollando tradicionalmente. Para conocer en qué clima se desarrollaba esta ceremonia de reconocimiento público de la solidaridad de los médicos españoles, vamos a conversar con el secretario general del Consejo General del Colegio de los Colegios Oficiales de Médicos de España, el señor Serafín Romero, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Serafín, buenos días. Hola, muy buenos días. Este acto tenía lugar el pasado viernes. Se imponía a estas 5 organizaciones médicas ese distintivo que viene a representar qué exactamente. Pues lo que queríamos reconocer en este acto precisamente es la labor a veces no muy reconocida por la propia profesión de aquellos compañeros que dedican una parte importante de su tiempo, inclusive hasta casi todo su tiempo en este tipo de organizaciones, a ser solidarios. No solamente desarrollan su tarea habitual como médicos, sino que disponen de cualquier huequecito cuando se produce una catástrofe o hay alguna necesidad fuera de nuestra frontera, para siempre estar allí en primera línea de vanguardia. Y de alguna forma era necesario reconocer en estas 5 entidades que antes comentaba, pero también que duda cabe hay muchos médicos que de forma individual o en otras ONG dan un poquito de lo que, en resumidas cuentas, entendemos que es parte de nuestra vocación profesional, ¿no? Uh-huh. En ese acto se aprovechaba para presentar de forma oficial una nueva fundación, la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios. Es un nuevo instrumento para la solidaridad de la organización médica colegial que va a trabajar. ¿De qué forma? Pues básicamente va a recoger un poco la actuación de forma general que ya algunos colegios tienen puesto en marcha, ¿no? Entre ellos la propia idea de que la propia organización destine de forma generalizada el 0,7 de su presupuesto a este tipo de proyectos. Uh-huh. Y efectivamente tiene una serie de características que la definen al ser una fundación de carácter solidario y de médicos, como no podía ser de otra forma, es desarrollar y ayudar y trabajar para que en la medida de lo posible podamos capacitar técnicamente al personal local y fortalecer las organizaciones, basándonos lógicamente no solamente en el desarrollo de la profesión médica en aquellos sitios donde más lo necesiten, sino también servir, entre otras cosas, como registro de médicos para que cualquier ONG que necesite algún especialista determinado pueda recabarlo de la propia organización, para ayudar a estos médicos cuando vayan, que no se tiren a la aventura, que vayan bien pertrechados de su reglamentación jurídica, de que tengan los derechos de visado y de expatriación listos, y en resumidas cuentas también que sean unos médicos cooperantes también formados en cooperación, y que duda cabe también hacer posible en el conocimiento del medio donde van a trabajar, ¿no? ¿Se ha estrenado ya esta fundación Red de Colegios Médicos Solidarios? Esta fundación fue aprobada por la Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos, y precisamente en este acto entregamos a todos los presidentes de los colegios los estatutos que se aprobarán en la próxima Asamblea de marzo, con lo cual esta fundación empieza a andar ya. De mero hecho, ya el propio presupuesto del 07 ya lo tiene encomendado, pero entendemos que su comienzo va a ser, aparte de este acto que ha sido el acto de partida, posiblemente será toda una realidad en el día 13 de marzo. Pues desde aquí, nuestra enhorabuena al colegio, a la Organización Médica Colegial, y enhorabuena a esa recién llegada Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios. Ojalá que sea útil, que tenga su utilidad en la coordinación y en la preparación, como bien decía el secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, el señor Serafín Romero, a quien agradecemos que nos haya atendido tan amablemente. Muchas gracias. Pues un saludo, Serafín. Venga, hasta otra. Aquí en Hoy Radio vamos a continuar interesándonos por un tema que tiene que ver con el cobro de derechos de autor. La SGAE reclama dinero a una entidad de discapacitados, a una asociación de Elda que gestiona un aparcamiento público en el que se escuchaba música, hasta ahora gestionada por la SGAE. Veremos de qué modo acaba esta reclamación, porque vamos a conversar con el presidente de ANFI, que es la Asociación de Personas con Discapacidad que gestiona este aparcamiento público en Elda, en Alicante. Será después de la música de Eagle Eye Cherry. Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. Oh, it's true, it ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry, 'cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me out. Wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. A ellas a domicilio, dígame. Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame. Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707. Manos Unidas, gracias por colaborar. Con el temporal, se esperan por todo el país numerosas colisiones múltiples con un aumento moderado de salidas de la vía, mientras que en algunas zonas encontraremos vehículos detenidos en el arcén. Durante los próximos días... Con el mal tiempo, también llegan los incidentes. Si no tienes más remedio que coger el coche durante estos días, no te olvides de llevar cadenas, el móvil con batería, el depósito lleno y antes de salir consulta el estado de las carreteras. Es un mensaje de Tráfico y Protección Civil. Ministerio del Interior. Gobierno de España. La Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, ha reclamado una compensación económica a la Asociación de Discapacitados Físicos Intercomarcal del Valle del Vinalopó, ANFI, por la utilización de música a través de la megafonía del aparcamiento que esta entidad, ANFI, gestiona en Gran Avenida de Elda, en Alicante, desde el pasado año, y que emplea 5 personas con discapacidad, cuyos puestos, según el presidente de ANFI, pueden encontrarse en este momento en una situación delicada como consecuencia de la sanción que reclama la SGAE. Para saber exactamente en qué momento se encuentra este asunto, vamos a hablar con el presidente de ANFI, con Andrés Molina. Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días. La última hora que tenemos al respecto de esta reclamación de la Sociedad General de Autores, SGAE, es que ha hecho pública una nota en la que dice que no va a imponer ninguna sanción a su asociación finalmente. ¿Tenía conocimiento de esta nota? Estas personas nunca se dirigen a la... Somos poca cosa para que se dirijan a nosotros. Eso lo he enterado como vosotros por prensa. Sí. Y también veo que añaden que 40 o 50 euros al mes, que ellos no lo ven mucho, pues eso significa 600 euros al año. Y tengo que decirles que el parking tiene 3 ascensores y tenemos 2 por porque no podemos ponerlo en funcionamiento. Tenemos uno como asociación de minusválidos, era obligado a tener uno para que puedan bajar las personas en silla de ruedas. Uh-huh. Como ellos a lo mejor hablan de millones, bueno, los demás es que, tenemos que ser ricos también. Uh-huh. Para empezar, no se han dirigido a ustedes, se han dirigido a los propietarios del aparcamiento Gestipar del suroeste, ¿verdad? Sí, son muy cobardes y entonces nosotros tenemos allí como... Bueno, yo tengo que empezar a decir que este parking fue abandonado por la anterior empresa adjudicataria para la explotación y lo cogimos nosotros. Estuvimos 4 meses sin cobrar para levantarlo, a ver si lo podíamos llevar a cabo. Ahora estamos cobrando, desde que están las barreras, desde el mes de noviembre. Y es decir, se han esperado nada más esto para enseguida ponernos. La música en el parking no es lo fundamental. Sí que tenemos la megafonía pues para el discapacitado desde su oficina, desde su despacho, puede decir, por favor, aparque bien o no bajen por la rampa y todo eso. Y mientras, pues tener la megafonía. Vamos, que lo principal, como pueden comprender de todo mundo, es no es la música, es aparcar. ¿En algún momento han pensado que la viabilidad económica del aparcamiento podría verse afectada por esta sanción que reclama la SGAE? ¿A cuánto asciende, por cierto? No lo han dicho, no han hecho marcha atrás. Finalmente claro, no van a hacer la reclamación, ¿no? No van a hacer porque, claro, como se ha armado lo que se ha armado, gracias a vosotros y a los medios de comunicación, que ha tenido una repercusión muy importante, pues no se han atrevido porque la carta que les mandaron, porque nosotros, ya te digo, estamos perfectamente señalizados que por la Asociación de Minusválidos, Anagrama de Silla de Ruedas, colabore con ANFI, es un centro especial de empleo, por todos los sitios lo pone, y ellos fueron directamente a la empresa que la adjudicatoria, la dueña, pero toda la gestión la hacemos nosotros. Entonces fueron ahí y claro, nos corrimos el peligro de que la empresa, por lo que me hicieron, me llamaron y dijeron: Andrés, ¿de qué va esta carta? ¿De qué estáis haciendo? Y todo esto. Entonces yo le pedí disculpas y digo: hombre, yo no pensaba que iba a pasar esto nada. Dije: bueno, no le hagan nada a los trabajadores. Y dijo la empresa: no, por supuesto que no os preocuparos, que corremos con los gastos que pueda correlacionar esto. Pero bueno, la cuestión es que gracias a vosotros y a los medios de comunicación y que creo que deberíamos de unirnos más para todos estos avasallamientos que están haciendo y estos impuestos revolucionarios para que no lo hagan, pues han hecho marcha atrás. Por lo que vemos, se encuentra usted indignado por este atraco, ¿verdad? Uy, yo estoy muy indignado porque tengo que decirte que no es en este tema. Nosotros hicieron una... Bueno, todo el mundo sabe las asociaciones por lo que hacemos lotería y hacemos todo lo que sea imposible para tener recursos. Hicieron una obra de teatro de danza del vientre a beneficio de nosotros. La bailarina gratis, el aposentador gratis, el teatro gratis, todo gratis menos ellos. Y teníamos que desplazarnos a 20 kilómetros a que nos firmaran las entraditas para que... Es decir, no pueden ni venir a que se la firmen. Tenemos que ir a él a que nos ponga cuñito para saber el impuesto que tendremos que pagarle a ellos. Entonces creo que ya en este país tenemos que unirnos y dejar de... Oye, los autores, yo estoy totalmente con ellos y por supuesto. Primero, que debería de haber un tope máximo de tener que recurrir, porque ir pagando ya todavía por clavelitos o a Beethoven, pues me parece ya demasiado. Y segundo, que en todo lo que sea sin ánimo de lucro, eso tendría que ser por ley. Es que no tendríamos que por qué ir nosotros a ellos. Es que por ley no tendríamos que tener miedo y pagar este impuesto cuando nadie nos cobra. Y esa es mi indignación. Y creo que esto, si nos uniéramos, igual que ahora, como me dicen a mí, que yo me he lanzado y, bueno, pues lo he pasado unos días malos, porque, claro, meterte con esta gente, lo primero que en la carta te ponen es que lo pasan a su gabinete jurídico. Eso es lo primero que te están amenazando en la carta. Y lo segundo, que cuando quise hablar con ellos, una prepotencia total, y la siguen manteniendo, porque yo me he enterado por los medios de comunicación, como me has dicho tú. La verdad es que resulta paradójico, ¿verdad?, que los derechos de unos colisionen con los derechos de otro colectivo. Cuéntenos un poco cómo trabaja ANFI y cómo le ha llevado finalmente a la gestión de ese aparcamiento que está resultando ahora tan polémico. Bueno, pues nosotros empezamos en un parking que tenemos aparte, que es del ayuntamiento, es un pliego de condiciones, buenísimo, para bien dirigido a discapacitados, porque ganamos por puntos. Nosotros, como el anterior equipo de gobierno de aquí de Elda, sabía que por dinero nos lo quitaban las empresas, pues entonces pusieron una cantidad de puntos y la adjudicación fue nuestra. Entonces estamos ya 9 años gestionando ese parking. Luego también aquí en Elda nos dieron los puntos de información. Y bueno, pues nosotros ha dado buen resultado, la gente está muy contenta con nosotros, los ciudadanos apoyan porque saben que repercute en el dar trabajo a los discapacitados. Y a raíz de eso, cuando nosotros vimos que este parking, pues las empresas no lo habían dejado, es muy grande, son 400 plazas, tuvo mucha polémica. Y lo vimos y nos ofrecimos a la empresa. La empresa dijo, pues bueno, es que vosotros, minusválidos, no tenéis para barrera, no tenéis para esto. Bueno, la convencimos y bueno, dijeron, pues vamos a probar un año y si en el año vosotros estáis contentos con otro y nosotros con vosotros, pues bien. Ha habido una respuesta por parte de los ciudadanos enorme y vamos, pues eso, levantándolo poco a poco. También lo llevamos desde noviembre y diciembre, que no nos han dado tiempo y bueno, y ahí la empresa ha apostado por nosotros. Esto es la privada, el otro parking es público porque es del ayuntamiento y este es privado, y estamos ahí que los discapacitados, si cuando hablamos de la crisis y del paro, las personas que no tienen discapacidad, hay que ver lo que les cuesta encontrarlo, nosotros es más, y a través de estos centros especiales de empleo, pues oye, yo estoy muy orgulloso de que tenemos 15 personas en total. 15 más 3 que luego contratamos para las vacaciones de ellos, pues se mete una cantidad importante. Hombre, es mínima, pero bueno, vamos adelante y con el apoyo de todos podemos. Los centros especiales funcionan muy bien, porque la empresa privada, pues desgraciadamente no se cumple los cupos que tienen que meternos. Habían contado ya incluso con músicos locales que habían cedido gratuitamente los derechos de su música para que se pudiera escuchar, bueno, en la megafonía del parking, ¿verdad? Esto es una anécdota, bueno, y lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer, y además vamos a hacer más cosas, vamos a hacer, bueno, voy a contarlo todo. Es paradójico que un autor, compositor, amigo mío, de aquí de Elda, bueno, es profesor, pero nos daba los derechos de autor, pero como ha firmado con la SGAE, tampoco nos puede dar. Están cogidos, pero luego existen los grupos, los chavales estos que hacen maquetas, grupos nuevos que no están suscritos a ellos Y eso sí, y se han volcado y vamos a poner música de estos chavales jóvenes que graban con una ilusión la maqueta. Entonces, ellos nos ayudan a nosotros porque nosotros vamos a tener que pagar al ERGAE y ellos pues, van a escuchar su música, pues lo que se puede escuchar en un parking de música, pero bueno. Y luego, pues tenemos en el otro parking que vamos a hacer hasta un concurso de grafitis. Estoy negociando con el ayuntamiento un concurso de grafitis para los chavales y todos los temas del grafiti va a ser dentro del parking, que tiene unas paredes enormes, relacionado con la discapacidad, con las barreras arquitectónicas y con todo. El concurso va a ser de grafiteros, pero a nivel de eso, de barreras arquitectónicas y todo esto. ¿Y qué otros proyectos tiene ANFI para la apertura de nuevas líneas de trabajo? Bueno, nosotros tenemos un compromiso por ADIF, la que gestiona las estaciones, que como hemos hecho una reivindicación de muchos años y la hemos conseguido, aquí en Elda pues, era imposible, toda la estación de Renfe estaba todo lleno de barreras y ahora se han eliminado. Y nos han prometido la venta de billetes de esta estación. Entonces, pues ahí estamos en negociación con ellos y serán pues otros tres o cuatro, no sé, ya cuando llegue eso, tres o cuatro puestos más de trabajo. Es decir, ir haciendo el centro especial de empleo muy grande. Llevamos una vez la grúa también de una población, eso es lo que pasa, que ahí sí que perdimos luego cuando sacaron a subasta a pie público, pues ya, ahí ya nos ganó una empresa privada y estamos luchando en eso. Luego tenemos que también un proyecto, el centro de día, residencia y un centro de I+D+I, que tenemos que sería la investigación de todos los problemas, de tanto de silla de ruedas, bastones, todo lo que sea relacionado con la discapacidad, en ese centro de I+D+I, centro de investigación, estaría ahí, y esos son los proyectos que llevamos. Muy bien, pues desde aquí animamos a la Asociación ANFI de Elda a seguir trabajando en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física de la comarca del Valle del Vinalopó en Alicante, y ojalá que este asunto se quede en un mal sueño porque la reclamación de la SGAE acabe finalmente en papel mojado. Presidente de esta asociación, Andrés Molina, presidente de ANFI, muchas gracias por contarnos en qué momento se encuentra el asunto. Pues muchas gracias a vosotros y con gente como vosotros que nos apoyáis, las injusticias se paralizan. Muy bien, pues un saludo, Andrés. Igualmente, adiós. En Oír Radio quedan apenas unos minutos para que lleguemos hasta las noticias. Nos vamos a quedar con Revolver. Las cosas parpadean y se mueven, y todo aquello que no tiembla no está vivo. Las gaviotas volvieron en diciembre y ahora vuelan otra vez aquí conmigo. La distancia la marcamos tú y yo a medias. Si procuras no tenerme en el olvido, yo prometo soñarte mientras duerma y dormir hasta que estés aquí conmigo. Y pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego se me acaban las monedas. Ironías de vivir y la espuma de este mar que me marea mientras rompe con fragor contra mi oído, recordándome con cada nueva ola que tú estás aunque no estés aquí conmigo. Y pasa el tiempo y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego se me acaban las monedas, ironías de vida.